me llamas, bájalo de siempre. No te molestes, no me interesa, ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, director. Es Rodrigo Rato. Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan medio planeta, pero particularmente... Eso nos lleva a una situación de colapso. Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor claramente con Rusia. Bueno, pues la responsable jurídica de la Cámara de Comercio hispano-rusa en España es Ana Sergueva, a la que saludo. España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Seguimos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros en este miércoles, donde, por cierto, pues contamos con nuestro experto en el mundo del motor, Motorman, Alfonso García. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Uy, qué bien te oigo. Escúchame, que los transportistas europeos también están pidiendo la intervención de los precios de los combustibles. Están pidiendo medidas de emergencia temporal para el diésel. Esto, cuidado, que la gente se está movilizando. Veremos a ver dónde acaba. Sí, en concreto ahora es la Unión Europea de Transportistas por Carretera que ha hecho un llamamiento a las instituciones, administraciones, para que adapten y adopten medidas urgentes y generalizadas, pues para abordar ese brutal incremento de los precios de la energía, ese coste de los combustibles. Como sabes, Pulpo, es obvio, está poniendo en grave peligro a las empresas, microempresas, pymes y autónomos del transporte por carretera, una actividad esencial y vital para nuestra sociedad y economía. Y la Unión de Transportistas Europeos piden reducción de los impuestos sobre el diésel, reclamando medidas de emergencia temporal con establecimiento de precios regulados, así como una fiscalidad reducida al transporte de mercancías por carretera. Y además hay que dar un dato que me llama mucho la atención, y es que en España pues hay unos 250.000 conductores de camión, pero las mujeres solo suponen el 2% de los conductores profesionales del sector, en el que hacen falta unos 15.000 transportistas. Esto es un dato objetivo. Sí, lo hemos dicho muchas veces, y son datos de la Organización Internacional del Transporte. Dice que la media del porcentaje de mujeres en este sector en Europa es del 3% de media, siendo Italia con el 7% y Alemania con el 5% los países con más mujeres al volante de un camión de gran tonelaje. En España su presencia es solo del 2%, y donde la principal razón es obvia, la falta de seguridad que señalan las mujeres, y la tercera que apuntan los hombres para justificar la falta de nuevos conductores de camiones. Aunque el otro gran hándicap es la importante dificultad para conciliar vida laboral y familiar, y por supuesto la precariedad de costes y de sueldos. Uh-huh. Me dice Almudena, dice Pulpo, antes hablabas de una foto que has subido a tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram para poder seguirte y ver esa foto? Es muy sencillo, Almudena, el Pulpo-oficial. Ahí puedes ver todo lo que voy publicando. Y también hablando de limpieza, porque es importante, Alfonso, tocar este tema, porque a la mayoría de los conductores nos preocupa bastante que el coche esté limpio. Estamos en plena calima, las calles están naranjas. Yo no sé si este tema de las nuevas soluciones inteligentes para el lavado de vehículos nos sirven también para la calima naranja que tenemos en España. Por supuesto que viene, y muy bien para estos días que estamos soportando esas nubes, esos días del polvo sahariano, ese barro que se ha depositado en coches y en calles. Pues decirte que la próxima feria de Motortec Madrid se presentarán soluciones integrales e inteligentes, como el nuevo equipo automático para el lavado de automóviles, el túnel de lavado de Istobal, con el nuevo sistema de secado giratorio 360 grados para un secado óptimo según el tipo de vehículo, turismo, furgoneta y todo camino o SUV. Y por fin llega algo que limpie bien, que seque bien todas las partes del vehículo. También podremos ver el primer aspirador en autoservicio inteligente con conectividad, pago por consumo y modo en espera. Y por otro lado, el funcionamiento del primer equipo de depuración biológica y reciclaje capaz de tratar el 100% del agua procedente de lavado exterior. Como decías, mucha atención estos días con el polvo sahariano, no solamente en el asfalto, en las calles, mucha atención porque hace que sea más deslizante y haya algo de pérdida de adherencia por parte de los neumáticos. Uh-huh. Otra cuestión, ya que hablamos de limpieza, recordar, las lunas y parabrisas se pueden rayar si no utilizamos mucha agua para quitarlo. Por supuesto, no accionar los limpiaparabrisas. Uh-huh. Y revisar también, importante, los filtros de aire motor y del habitáculo influyen en el consumo y en la calidad del aire interior. Qué buena información, Motorman. Y yo recomiendo a los ponedores cerrar, darle al botoncito ese de cerrar el aire para que no entre el aire de la calle dentro de la del habitáculo. Claro, la recirculación, más que nada, porque si no nos vamos a estar respirando la calima, y yo creo que muy bueno no debe ser. Pregunto, digo yo, ¿no? No, pues según los expertos, según los médicos, pues obviamente no es nada bueno, y menos aún para aquellas personas que tengan dolencias, problemas respiratorios. Genial. Además, estamos hablando de cosas que se nos complican, ¿no? Pues una de ellas, a la crisis de los semiconductores para la automoción, Motorman, me entero que ahora se suma el aumento disparatado del precio del níquel, que podría encarecer los coches eléctricos, que ya de por sí, como son baratitos, pues mira, ahora un poquito más, ¿no? Sí. Pues una noticia mala más, ya solamente falta la plaga de langostas. Pues bien, como decías, malos tiempos para los coches eléctricos y la tan manida transición ecológica, porque a la crisis de los microchips, de los semiconductores, se suma el aumento de los precios de metales como el níquel, el paladio o el aluminio, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Recordemos que Rusia es uno de los principales proveedores del mundo de estos metales, y algunos fabricantes han empezado ya a alejarse de estos metales rusos para intentar reducir la dependencia. La pasada semana se vieron récords de máximos históricos, en concreto el níquel que se utiliza en las baterías de los automóviles superó por primera vez en la historia, agárrate, los $100,000 por tonelada. Un metal que también se utiliza en la fabricación, por cierto, de paneles fotovoltaicos o aerogeneradores, tan importante para esa transición ecológica que quiere la Unión Europea y Pedro Sánchez. Bueno, perfecto. Y atención, Alfonso, porque a mes de marzo, que es en el mes en el que nos encontramos, el precio de los automóviles también ha sufrido un incremento, su mayor subida desde abril del año 1996. Casi nada. Efectivamente, el IPC de los automóviles registró el pasado mes de febrero una subida interanual de casi el 5%, aunque se sitúa por debajo del IPC en general. Este incremento se aplica por distintos factores, como el incremento en el precio de las materias primas, así como la escasez de lo que hablamos antes de los semiconductores, y también por la demanda de vehículos cada vez más equipados, a lo que habrá que sumar pues el efecto de la subida del impuesto de matriculación en enero. Por su parte, las motocicletas también han subido de precio en febrero, pero en menor medida, un 3,4%, al igual que las piezas de recambio y accesorios y los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Y ya la última, porque enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Estados Unidos, me he enterado que ya permiten, por ley además, cuando ya la ley te lo permite, porque algo se estaba runtando por ahí, y es que ya se fabrican automóviles sin pedales ni volante, me imagino que yo, que para abrir el camino a los vehículos 100% autónomos. Cuéntanos. Así es, Estados Unidos pues acaba de aprobar una ley que elimina la obligación de que los fabricantes de vehículos autónomos lleven volante o pedal de freno para cumplir con las pruebas de choque, como ocurre en el resto del mundo, incluido Europa. Pero sí deben ofrecer los mismos niveles de seguridad a los ocupantes que los vehículos conducidos por un conductor. Por tanto, los estándares se deben cumplir en el caso de Estados Unidos. En concreto, General Motors ya ha pedido permiso a la administración norteamericana para poner en marcha el llamado Cruise Origin, un modelo diseñado y pensado desde cero para circular sin conductor. Se le verá por Estados Unidos aproximadamente circulando a finales de este año. Genial, pues Alfonso Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Y yo, como siempre, poniendo El intermitente. Las 5:52, Herrera, lo primero, disculpas por el retraso, pero es que la calima nos tiene a todo el mundo bloqueado. Ya, buenos días. Si no se puede trabajar. Ya lo sé. ¿Eh? Es que tenemos una reunión luego. Bueno, si hacemos algo, porque es que así no vamos a ningún lado, ¿eh? Es que no puede ser. Y no me da tiempo que saborees una canción que te he traído con muchísimo cariño, porque creo que te va a gustar mucho. Ya la original en sí te gustaba mucho. La versión que hizo Robbie Williams te encantó, pero esta, por favor, qué bonita canción, qué bonita versión de Tammy Terrell con Marvin Gaye. Una más de esta canción, ¿no? Una más, es que tiene muchas, ¿eh? Fíjate, en el 67, Frank Sinatra. En 2013, Michael Bublé. En el 67, esta que es la que estamos escuchando en el día de hoy. Es que es una canción bonita, ¿eh? A mí me parece una canción muy bonita y la primera interpretación estuvo muy bien pensada, ¿eh? Sí, sí. La media voz de ella, la media voz de él, muy cálido, fantástico. Pues hoy estamos escuchando la versión de Tammy Terrell con Marvin Gaye, más que nada porque hoy, de no haber fallecido Tammy, pues estaría cumpliendo 52 años. Esta mujer, con tan solo 24 años, se fue en el mejor momento de su carrera. Se le detectó un cáncer cerebral, duró muy poquito tiempo después de ser detectado ese tumor, pero fue un auténtico estandarte de la Motown en muy poco tiempo. Fíjate. Y qué voz, y qué grandes canciones, y sobre todo cuando te juntas con alguien que hace que crezcas, que luzcas más y que confíe en ti, pues consiguieron números uno súper importantes. Uno de ellos, este. Esta campaña de Movistar, que lo hemos mencionado aquí alguna que otra vez, fue una auténtica revolución en España. Este anuncio en el que aparecía la transcripción en español de lo que venía a decir la letra de esta canción fue un pelotazo. Esto fue a finales de los 90. ¿Tú eres muy de Marvin Gaye o te has quedado...? Marvin Gaye sí. Sí, ¿verdad? Pasa que de Marvin Gaye tenemos una visión solamente limitada al What's Going On, que sí, me parece una buena canción, pero tampoco la quinta esencia, ¿no?, de las canciones del mundo. Es verdad. Bueno, que comienzas tú ya, Herrera. ¿Estás preparado? Sí, ¿por dónde vamos hoy? Pues hay una cosa que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, del no a las armas de Pedro Sánchez a prometer más de 20.000 millones en 15 días. O sea, es una dicotomía, es algo muy raro, ¿no?, lo que está haciendo este presidente que tenemos. Bueno, si fuera eso lo único. Una cosa que me llama mucho la atención. Y luego, una cosa que yo he alucinado cuando lo he leído. Resulta que el Partido Socialista quiere quitar los días sin IVA. O sea, están quitando un día de ilusión para mucha gente para poder acceder a pequeños electrodomésticos, a compras para la casa, donde se puedan ahorrar un poquito de dinero. Dicen que... Todo lo que sea